Warner Brothers presenta Looney Tunes. Bugs Bunny en El Conejo de Pascua. ¿Cómo multiplicarse? ¿Qué de nuevo, viejo? ¿Te sentaste en un hormiguero o qué? Soy el conejo de Pascua y se supone que debo estar feliz y sonriente cuando reparto los huevos. ¡Pero mis pies me están matando! Bueno, yo no estoy haciendo nada. Entregaré esas frutas en Technicolor por ti. No creo que puedas hacerlo. ¡Descuida, viejo! ¡Lo haré muy bien! Bien, recuerda, debes sonreír. Cada año consigo a un conejo tonto para que haga mi trabajo. Mr. Rabbit, hooray! Making life funny, hooray! ¡Vaya! ¡Qué bueno que no tengo que hacer esto para vivir! I am getting loony, toony, touched in the head. This whole thing is goony, I should have stood in bed. Bien, esa es la primera parada feliz del conejo. Is Easter Rabbit, hooray! The happy Easter Rabbit. Hola, hijo. Toma un huevo. ¡Quiero un huevo de Pascua, conejo feo! ¡Un huevo de Pascua! Ah, oh, eres como la... ¡Ah, ya basta, niño! Alguien saldrá herido. Creo que yo. ¿Cómo fue que me metí en este lío? Escúchame bien, delincuente juvenil. ¡Oh, el conejo malo me rompió mi bracito! ¡Me rompió mi bracito! ¡El conejo malo me rompió mi bracito! Hasta aquí llegaste y no vuelvas. Pero no puedes renunciar. Le darás mala fama al conejo de Pascua. ¡Ah, ya tiene mala fama el conejo de Pascua! Pero lo intentaré una vez más. Recuerda, hay que sonreír. Bienvenido y felices Pascuas, Elmer Gruñón. Estoy esperando al conejo de Pascua cuando llegue guaminando con esa sonrisa y su cesta de huevos de Pascua. ¡Bang! ¡Estofado de conejo de Pascua! Viene llegando. ¡Ah! Aquí vamos de nuevo. Tendré que verme muy hábil con este. Aquí tenés un huevo, hijo, y más vale que lo sujetes muy bien. O atraparé ese malvado conejo, aunque sea lo último que haga. No fallaré con mi sombrero de Dick Tracy. ¡Te tengo, conejo! ¡Voy a caguarte! ¡Vuelve aquí, conejo! Túnel del amor. ¡Ah! ¡Apuesto a que eso le dices a todos los conejos! ¡Ah! ¡Qué mal genio, qué mal genio! No seas rencoroso, viejo. Te mostraré un truco. Yo trabajaba para un mago, ¿sabes? Tienes que entregar más huevos. Ah, ese no es el truco, viejo. Ahora observa con cuidado. La mano es más rápida que el ojo. Ahora nada en el sombrero, nada bajo mis mangas. Dame eso. Pongo el reloj en la mascada y procedo a destruir totalmente el reloj. No pases de la raya porque te aplasto un dedo. Luego coloco el reloj totalmente destruido en el sombrero mágico y digo las palabras mágicas que me enseñó un gitano loco a la luz de la luna llena. ¡Abracadabra, alcazambola! ¡Y ya el truco está completo! Haré otro truco. ¿Alguna vez has visto partir a una mujer en dos? ¿Tienes un serrucho, viejo? ¿Sabes qué? ¡Esto significa la guerra! ¿Por dónde se fue? Se fue por allá. Y no olvides tus huevos de Pascua. ¡Quiero un huevo de Pascua! ¡Quiero un huevo de Pascua, ¡ah! Conejo! ¡Ya basta! Bueno, eso es todo. No más entregas de huevos de Pascua. Ay, aquí hay un huevo de Pascua que ese conejo loco olvidó entregar. Si quieres algo bien hecho, tienes que hacerlo tú mismo. Cosas como estas son las que me hacen pedazos. Es el suspenso lo que me mata. ¡No lo olvides! ¡Siempre sonríe, viejo!